los charcos de mi corazón cargado de ausencia y de soledad. Yo que soy uno cualquiera que vive del lado que desespera. Juega y juega, torturando esta historia macabra que nunca termina.